Primero le voy a apuntar su nombre y su cargo. Mi nombre es Jaime Patricio Villagrán Villegas, capitán del Cuerpo Voluntario de los Botes Salvavidas de Valparaíso. Jaime, si nos puede entregar más detalles respecto a la reunión que han tenido con el alcalde. Bueno, la verdad es que nosotros solicitamos una reunión con el alcalde Sumonte para iniciar un objetivo institucional de nuestro bote salvavidas de Valparaíso, que es establecer una base operativa en el litoral de Concón, de la comuna de Concón. La verdad es que fuimos bastante bien recibidos por el alcalde, le gustó nuestra propuesta, porque en definitiva el objetivo nuestro como institución es venir a cooperar en la seguridad de las playas de la comuna de Concón. ¿Qué les dijo el alcalde? El alcalde quedó bastante motivado. Y bueno, se comprometió a buscar algún sector, que es lo que nosotros necesitamos para instalar esta base operativa o algún tipo de embarcación. Es la idea de cubrir marítimamente las emergencias marítimas, ya sea en playa o también, como trabajamos en Valparaíso, con los bongos pesqueros, con los clubes de yate y toda la gente que practica deportes náuticos en la comuna de Concón. Estoy pensando en las emergencias que hubo el verano pasado, especialmente en la playa La Boca, ¿no? Mira, más allá de las emergencias que obviamente siempre van a existir, la idea nuestra es que pensamos que Concón se va a desarrollar como un polo turístico en relación a los deportes náuticos. ¿Ya? Se está practicando mucho kayak, mucho surf en esta zona, y la verdad es que creemos que es necesario que exista un ente voluntario de rescate para que se puedan realizar estas actividades con el menor riesgo posible.